Te acompañamos hasta las 10 con la mejor música. Punto de partida, con agenda propia. El día de ayer hubo acto conjunto entre Axel Kicillof y Alberto Fernández. Se lanzaron los precios cuidados para la construcción con una reducción promedio de 5% en los precios. Esto fue en el municipio de San Fernando. Vamos a escuchar primero al gobernador de la provincia de Buenos Aires diagnosticando y reponiendo lo que ocurrió durante el macrismo. Caía la producción, caía la demanda, caía el consumo, caía la rentabilidad, subía la deuda y subía la tasa de interés. Pero todo lo demás, lo que hace al trabajo de una empresa industrial, estaba liquidado. Fue la tormenta perfecta. Tasas de interés altas, consumo bajo, importaciones abiertas. Parecía una política encaminada a destruir nuestro aparato productivo. Y de hecho, en 4 años avanzó demasiado en esa dirección. No solo el Estado no ayuda, sino que patea en contra. Porque una tasa de interés del 80% requiere una decisión del Estado para sostenerla. Es la decisión de fomentar la timba, la fuga de capitales, de generar un modelo extractivista, un modelo primarizador. Los productos incluidos son aberturas, arena, cal, cemento, cerámicos. Los precios cuidados de la construcción van a estar en más de 500 bocas, en bueno, cadenas como Easy, Sodimac, Blystein, etc. Por ejemplo, la bolsa de cal va a bajar de 384 a 558, el ladrillo hueco de 36 a 33, la chapa de 2517 a 2345... Son descuentos del 5%. 89 productos, primeras marcas, 17 rubros y más de 500 bocas de expendio. Esto dice entonces el lanzamiento. Y lo escuchamos ahora al presidente de la Nación. Vinimos a ser otro país. Un país distinto. Es el mismo país que siempre soñamos. Y para poder dar pasos hacia ese lugar, hacia ese destino, también tenemos que pensar en los que consumen. Porque no existe un capitalismo sin consumo, no existe. El capitalismo necesita de gente que compre, que consuma. Y para eso surgió el Ahora 12 en tiempos de Axel y en tiempos de Augusto. Acá estamos nosotros, con Matías, decididos a poner en marcha también el consumo interno y favorecer la compra de todos estos productos y de muchos otros productos que hacen a la construcción como productos de toda índole. Necesitamos que los argentinos vuelvan a consumir para que la producción también vaya y tenga un destinatario concreto. Y no nos avergüenza decir que el Estado está presente. Lo que nos da mucha vergüenza es tener un Estado asociado a los especuladores. Eso sí nos da mucha vergüenza. Y nosotros no somos eso. Y Y ahora escuchamos a Axel Kicillof reponiendo la importancia y en este tramo del gobierno, tanto de Alberto como el suyo en la provincia de Buenos Aires, del rol del Estado. Pasaron una etapa de supervivencia, sufriendo el achicamiento, tener que desplazar empleados, tener que posponer proyectos, dejar máquinas paradas, envejeciéndose en aduana, que ya habían comprado, porque ¿para qué las iban a traer? No es que la industria nacional no sirva, es que necesita las políticas adecuadas, como la que acaba de anunciar Alberto, Matías, Paula, como las que lleva adelante también Augusto en la provincia de Buenos Aires, que son las de darle una mano y estar siempre presente para que nuestra industria nacional pueda tener lo mínimo que necesita. Un mercado que le compre, un sistema financiero que le preste y un Estado que lo ayude. Sin un Estado que ayude, ningún país que no sea los que ya alcanzaron hace tiempo el desarrollo, e incluso eso, ¿no? Ningún país puede crecer y desarrollar. Muy claro, con altas tasas de interés no se puede producir y el eje acá es justamente también el sistema financiero, que esperamos novedades. Bueno, hay proyectos como el que contábamos al inicio del programa de Oscar Parrilli, se va acomodando de alguna manera un plan económico que es ese, es el que tiene que canalizar la producción y sobre todo ver cómo se generan puestos de trabajo. Respecto a empresas como Walmart o Falabella, recordemos, es una multinacional chilena, en realidad acá están amenazando con irse y lo que están buscando en la negociación o en la posible negociación son condiciones que no deben estar. Por ejemplo, Falabella es un tipo de empresa que depende de las importaciones. Acá se está armando un proyecto de país donde el concepto no es importar, sino producir. Así que realmente es una macana que se vaya una empresa con más de 4.000 laburantes, pero lo que hay que poder entender es que en este proyecto de país no es el eje si se va una multinacional, sino cómo nosotros podemos resolver un entramado industrial que está desguazado con una capacidad ociosa importante, es decir, hay que multiplicar el trabajo industrial y sobre todo dar cuenta que hay 10 millones de personas que son laburantes activos y que no están teniendo, o están precarizados, o no están teniendo laburo formal. Formalizar todas esas cadenas productivas y pensar en la economía argentina tiene que ser el eje. Nos van a operar con Falabella, con Walmart, como diciendo, ese es el eje y acá hay que darles todas las condiciones que quieren a las multinacionales. Creo que no. Hay que apuntar a las pymes, hay que apuntar a las cooperativas, que son, en última instancia, las que más generan empleo en nuestro país. De lunes a viernes, punto de partida. De 8 a 10 de la mañana, por Radiográfica. Punto de partida. Con agenda propia. A ver, 8:28 minutos, vamos a escuchar un poco el debate sobre el tema seguridad, Manu Rivas, porque venimos de una semana anterior muy picante, con el tema del alzamiento de la policía bonaerense. Bernie se cayó la boca durante un par de días y volvió al ruedo en TN. Después estuvo en América 24 con Mangel. ¿Tenemos el extracto, Manu? A ver. Cuando yo asumí, asuntos internos de la policía se lo ofrecí al sector de los derechos humanos. Porque me parecía que estaba bien que un sector que no pensara como yo estuviera en auditoría. ¿Sabe qué? Ninguno aceptó. ¿Sabe por qué no aceptan? Porque hay que trabajar. ¿Sabe por qué no aceptan? Porque el sueldo de un director es 5 o 6 veces menos de lo que cobran todos los que están trabajando en derechos humanos, que cobran sueldos de los más importantes del Estado, que les paga el Estado, que viven viajando dando conferencias, pero que nunca aportan nada